ser otro, otro tipo. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos. Si yo llego a tu luna, giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón. Y sí, la escenografía tenía que ser un bandoneón. Así que un poco antes de todo esto, en el año 84, después del 63, de la gira y todo, nos juntábamos con Fito en un bar de Santa Fe y Uriburu, porque él tenía Fe y Uriburu, el Trébol. O que hoy en día está el Trébol. El Trébol, y sí. El de enfrente. Hay dos, hay uno claro. Claro. Nos seguimos al del lado, no para la 9 de julio, sino para el otro. Sí, sí. Bien, y a la mitad de cuadra estaba la sala de ensayo. Y bueno, Giro ya estaba compuesta, de hecho se estrenó en los shows de 63, pero en ese lugar pasó lo siguiente. Un día estaba teniendo una charla con Fito acerca de las letras de Lennon, ¿no? Entonces yo tenía un libro que se lo regalé con las letras traducidas. Y le conté un par de historias de las letras y eso. Entre ellas la de la morsa, ¿no? And the Walrus. Claro. Que en su comienzo, cuando empieza el tema, Lennon quería que ese "I'm he and you and me and we are all together" sonara como una sirena de ambulancia. Yo le conté eso y el otro puso una carita así. Uh-huh. Entonces, en la sala esa, a los dos días de esto, me dice: "Te voy a mostrar un tema que compuse anoche". Bien. Y entonces me muestra un tema que internamente se llamaba para nosotros Panorama, que luego se llamó Alguna vez voy a ser libre. Vamos a escuchar y lo que estaba contando de esto va a aparecer. Vamos a escuchar un pelín. No voy a esperar, alguna vez voy a ser libre. Amor, como el amor, como quisiste. Voy silbando bajo y siento tu voz así. Una sirena de ambulancia. Bueno, ahí está. La sirena de ambulancia. Así es, como lo están escuchando, el señor Marcelo López Carilo, aquí como una vez por mes, columnista de nuestro programa, hace su sección Marcelo Puesto en Escena. Es la sección en la cual que el señor le ha hecho muchas puestas en escena clásicas del rock nacional. Ya hemos hablado de millones, hemos hablado de Fito, sí, también de Baglietto, de Charlie, de Los Pericos, de Prince inclusive. Y hoy dijimos, bueno, volvamos también a las raíces, ¿no? Bueno, si empezamos por Fito, ¿por qué no seguir por Fito? Ahí va, ¿no? Porque hizo varios shows. Claro. Bueno, sí, esto vamos a hablar hoy de la presentación de Giros en Luna Park. Y bueno, al comienzo yo decía que era un bandoneón la escenografía. Me apareció esa imagen claramente. ¿Por qué? Porque Giros tenía un giro al tango. Claro, o sea, venía a ser a partir de la canción Giros, que es muy tanguera. Claro. O sea, yo generalmente siempre trabajaba la estética en base al nombre del disco o al tema principal. Entonces, Giros. Y Fito me decía, giro para acá, para el país, para adentro, para el tango, para las raíces. Bueno, y entonces tango es un bandoneón. Y nos parecía como revolucionario en un show de rock que aparecía un bandoneón. Y así. No cualquier bandoneón. No, no, no. Un bandoneón, un señor bandoneón. De 18 metros por 4 de alto y su ancho, con teclas que se iluminaban, con tela de fuelle que generaba espacios para actuar adentro del bandoneón y arriba, ¿sí? Bueno, hay una pequeña historia, anécdota linda que tiene que ver con esta apuesta, que para mí fue como lo más grosso de la apuesta. Así que voy a empezar por ahí. Empiece por ahí, nos gusta. Sí. El tema es así. En un show anterior, ya no me acuerdo cuál en obras era, aparece un niño cerca mío que era igual a Fito Páez. Vestido igual que Fito Páez, con unos anteojos. Todo. Entonces yo lo llamo y le digo, dame tu teléfono. No era época de celulares, dame tu teléfono, no, la claro, casa de tu mamá. La casa porque de tu era mamá, un, claro. Era un niño. Casa entonces, de claro. ¿Por qué? Me dice el pibe. Le digo, vos dame tu teléfono. Y ahí empecé a lucubrar una cosa con para hacer una apuesta sobre el tema del disco anterior, que era de Sable Chino, que hablaba un poco sobre la esquizofrenia. Y habíamos exacto. hablado con Fito sobre eso. Entonces la idea era que este chiquín apareciese como un doble. Era una jugada grosa, ¿no? Sí, una buena apuesta. Sí, claro. Así que ahora yo los voy a invitar a que juguemos nosotros a lo que pasó en el show propiamente dicho. Tenemos un track donde yo sobre ese track les voy contando lo que pasaba. Perfecto. Imaginen entonces, hay un bandoneón. Cierren los ojos. Sí, hay un bandoneón que ocupa mucha parte del escenario, casi todo el escenario del bandoneón. Fito tenía los teclados al medio, o sea, en la zona del fuelle. El bandoneón estaba como desplegado hacia adelante, hacia el público. Y en la altura del bandoneón, sin que la gente lo supiera, había un escenario, un piso de escenario, ¿vale? Bien. Así que Fito estaba tocando Giros, ¿no? A ver, vamos a escuchar el final de Giros. Ahí está, estamos escuchando el final, sí. Bueno. Va a venir el cierre del tema. Vamos a esperar. Pide un solito de bandoneón, qué sé yo. Tono. Ahí se va desarmando. Ahí está. Ya, bueno, en vivo. Chubana, bum, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y queda una base. En ese tiempo, Fito iba corriendo para subir al bandoneón. Pero, del otro lado del bandoneón, salía este chiquito vestido igual que Fito y cantaba esta primera línea. En este momento Fito iba subiendo con un inalámbrico, ¿verdad? Cantando la parte. El chico salió y se la rebancó. Y la gente se la recomió de que era Fito. ¿Y qué velocidad Fito Páez de haber pensado la gente? Claro, ¿y qué velocidad? Porque el tipo termina el tema y ¡pum! Inmediatamente sale otro. Pero para la supuestamente gente era él, claro. Y todos dijeron... Pero sí, el nuevo palo, tipo como cuando pegó el palo en el penal en el 78 de Holanda, ¿no? Igual. Se murieron un par ahí, un par que se murieron. Va, que tuvieron paros cardíacos. Bueno, acá. Eso es la presión de Fito. Ya no me importa quién soy, ¿no? Si soy este, soy el otro. Y ahí lo echaba el chico. Ah, bien, quedaban enfrentados y, los dos. Claro, Fito claro, claro. Y ahí lo echaba el chico. Bien, sacaba la esquizofrenia de la gente. Bien. Muy bueno. Tremendo. Muy bueno. Y además, buenísimo la parte de la esquizofrenia, que es justo. Claro, claro. O sea, y había dos tipos, genial, dos Fitos. Claro. Fue muy, ¿y lo vestiste igual? Muy impresionante. Sí, claro, anteojos, todo igual. Pero todo igual. También hay una parte previa a esto que es muy linda, que es que el chico estaba alucinado que iba a hacer esto. Pero sí, a medida que. Fanático se, de Fito Páez. Claro, pero a medida que se avanzó la hora del show, empezó a entrar en un pánico, pero mal. Entonces me perseguía por toda una parte del tiempo y decía, bueno, entonces yo en el cuarto tema, le digo, vos quédate tranquilo, que va a haber una persona que te va a llevar en el momento que vos tenés que subir. El bandoneón tenía unos telones atrás de cielos y él estaba escondido ahí y salía en el oscuro. O sea, Fito terminaba Giros, ¡tra! Último acorde, el pibe al toque, cuando empezaba la letra, salía y hacía playback. Yo, entonces me decía, bueno, entonces yo empiezo a cantar. Digo, sí, vos cantás lo mismo que cantás. ¿No la cantás en el baño esta? Sí. ¿No? ¿No cantás todos los temas fitos? Bueno, lo único que tenés que hacer es eso. Hay 11.000 personas, pero claro. No importa. ¿Entendés? Es como el baño de tu casa y te salió desnudo el pibe. Entonces, bueno, la cuestión es que el chico estaba ahí y se me estaba asustando sobre el final. Jorge Leiva, que le mando un saludo, mi asistente de ese momento, tenemos un handy y yo le dije, en cuanto está el apagón, lo empujas y entra o entra. Esa fue la orden, ¿no? Entonces, pobre chiquillo. Entonces, bueno, maltrato infantil. Maltrato infantil. No, bueno, pero tenía que curtirse ahí, sí. Hacerse grande. Y ¿vos querés ser artista? Claro, ¿a qué es el momento, nene? Seguramente te debe haber agradecido mucho ese momento. Sí, después, cuando las chicas le creían que era fito y les pedía autógrafos y todo eso, era genial. Bueno, la cuestión es que, bueno, viene el último acorde. Fito que termina el tema, apagón, y vemos que el chico entra a una velocidad. O sea, claro, mi amigo lo empujó por las dudas. Sí. Sí, sí. Pero después el pibe se relajó y estaba abajo y firmado autógrafos, todo. Fue muy bueno eso, la verdad. Y después hubo una gran estrella que no voy a nombrar, porque esto lo voy a dejar para más adelante. Voy a decir quién se me acercó y me tocó la espalda y me dijo, hijo, eso que has hecho fue muy bello. Un gran artista internacional. Ah, sí, te iba a decir, habla tono español. No, pero sin embargo es más del Mercosur. Bien, pero bien, sí. Ya lo contaremos en otro podcast. En otra oportunidad. Sí. Así que bueno, esa fue la. Fue un show que tuvo muchas puestas. Estábamos como muy con lo de la puesta. Hicimos, y hoy estuve recordando que hicimos puestas de muchos temas. Por ejemplo, había un tema. O sea, dentro de la puesta principal. Dentro de la puesta principal había significaciones, claro, de los temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el famoso. Porque este es un disco de hits. Es tremendo. Sí. Uno atrás del otro. Mirá. Vamos a escuchar ahora un tema que todo el mundo conoce. 11 y 6. 11 y 6. Claro. Bueno, este es uno de los temas junto con el panorama que Fito me mostró así. Compuesto hace unas horas en su casa, esto fue en su casa de Estomba, me acuerdo. Entonces me lo mostró y cuando terminó me dijo algo que bueno, nada, él quería que pareciera confuso el tema y que no hablaba de pibes, ¿entienden? Sí. Entonces me decía, ¿vos te parece que puede hablar de otra cosa? Y yo la verdad que, claro, si uno se analiza letra, solo dice 11 y 6 en el final. Sí. Puede ser una historia de otra gente, de otras edades, de otros gustos. Lo dejo así. A mí me parecía que no. Enigmático. Sí, sí, hoy tengo que levantar un poco porque me dijeron que ve los enigmas. No, bueno. Entonces decidimos hacer una apuesta como el común de la canción, que en realidad habla sobre el chico que vendía rosas en La Paz, eso es verdad, se llamaba Marcelito, y que era un chiquito de estos que venden flores, sí, en la, sí, calle, sí. Que luego creció y se hizo un poco más heavy, y fue el chico de la tapa. El chico de la tapa. Claro, así que, bueno, pero acá en el Luna nosotros llevamos a dos chiquititos que entraban vestiditos así, y el público hizo ¡ah! Hermoso, y caminaban por el escenario. Uno era el hijo del gran Tato Pavlovsky. Mira. Su mamá era amiga mía. Y otra nenita, no sé qué será de su vida ahora, si será, bueno, andás a ver. Pero ahí estuve. Y en el baño de un bar sellado en todo con un beso. Acá tenemos otro tema que hicimos una encuesta que... Bueno, pusimos una especie de Galtieri. ¿De Galtieri? Sí, deforme. Como si fuera un... ¿Cómo lo era? Deforme. Pero era como si fuera un militar que hubiera entrado en erupción verde. Entonces salió una... un actor rosarino, llamado Campos, un amorfo, ¿no? Y bueno, este tema, ¿se acuerdan, no? Decisiones apresuradas. Nos llevó a la guerra esas decisiones apresuradas. Entonces, Y el whisky y esas cosas que dice ahí adelante. Claro. Entonces, nada, nos vengamos un poco y sacamos a ese gordo que todo el mundo silbó. O sea, todo Luna Park silbando esa situación. Sí. Después, también hicimos una apuestita en el tema Cable a Tierra. Oh, qué gran tema. Sí. Y un tema que se dice que habla para alguien, que no. Es un gran tema. Claro. ¿Viste esos mitos que están en la letra, las letras del rock nacional? Ahí está. Mirá qué lindo. ¿Se acuerdan que una vez les conté que cuando fuimos a Bobadilla, él lo estrenó ahí, lo presentó? Y el que estaba en ese momento con el programa con Juan, Liachev, Pepe Liachev. Qué lindo nombre, ¿se acuerdan? Sí. Nos sirvamos, Pepe Liachev. Después tuvo su programa Cable a Tierra, pero bueno, es pura casualidad. Pura casualidad. Se dice que este tema fue compuesto para Charlie, para decirlo directamente. Se dice. Después Fito, así como Lennon dijo sobre el tema que le compuso a McCartney, dijo, no, lo compuse para mí. Fito también dijo, lo compuse para mí. Es una, bien, es un pase usted lindo. Exacto. Bien. ¿Y cómo fue dígame la escenografización? Lo que pasó en Cable a Tierra. Bien. En ese momento recién había salido algo que era como... ¡Wow! Que era la tira de lucecitas puestas en un cable transparente. Esa tira... Es el día de hoy que causa... No, pero en ese momento era láser atómico. Claro. Entonces, tecnología en estado puro. Cosa de mandinga. Tecnología de punta. Así que bueno, hice un cable de unos 20 a 25 metros con eso, con un enchufe en el final. Y que el amigo hermano Quebracho, si nos está escuchando de España, le mando un saludo. En el final, cuando dice tírate un cable a tierra, apagó en el Luna Park. Sí, el cable que voló casi hasta el coso. Y como siempre está la anécdota linda, fue. Quizás lo usamos en Rosario. Entonces Quebracho tiró del cable y se trajo como 20 o 30 más o menos. Grandote Quebracho. Claro, claro. Así que bueno, fue muy bueno ese momento de la recuperación del cable a tierra. Claro. Bien, después hicimos también cosas en Yo vengo a ofrecer mi corazón. Pero otro hit, ¿sí? Sí, pero ¿qué pasaba? El bandoneón tenía un fuelle en el medio. Y también tenía un piso de trabajo adentro, o sea, un escenario. Claro. Pusimos una luz de contra que diera exactamente la proporción de una sombra chinesca de una persona que entrase dentro de lo que es el fuelle. Mm. Entonces, en varios temas que tenían aires tangueros o aparecían parejas de tango bailando dentro del, bueno, del bandoneón. Sí, era bastante linda esa imagen. Claro, como decías vos al principio, o sea... Recital de rock, en el momento de efervescencia del rock. Claro, claro, ¿no? Claro. En el sí, año sí. 1985. Sí. Clavarle un bandoneón, sacarlo de la. No, era como. Nos gustaba hacerlo. O sea, como un desafío, qué sé yo. Y aparte, fue un trabajo muy unidos y muy bueno. A mí, yo lo recuerdo con mucho cansancio, porque estuve 3 días metido ahí adentro sin dormir. Pero muy lindo, muy lindo. Y. También había. ¿Qué otro tema? A ver, espera. Vamos a escuchar. Bueno, uno de los hits. ¿No? Porque además de todo estaba. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Ahí está. Este. Ahí estamos. Este también tengo un recuerdo así como en obras cuando hicimos los dos shows de Fito y Juan. Que yo conté acá, ¿o no? ¿Conté ya eso? No. ¡Ay, lo puedo contar! ¡Lo puedo contar! Estás adelantando. Ya que vos lo podés contar, ¿puedo contar yo acaso? Contá, dale. Tengo en mis manos. ¿Cómo recibió la prensa? Exactamente. El show de Fito y también, por supuesto, la escenografía del señor Marcelo López. ¿Qué dijo la prensa? Y para ser redundante, el diario La Prensa del martes 10 de diciembre de 1985... Dice, la puesta en escena, un enorme bandoneón desplegado contra un cielo que se repetía en la vestidura de Fito, fue de Marcelo López. Las luces de 40 y el sonido con varias deficiencias de Virlud. ¡Epa! Así le pegaron un palo, no lo lea, no lo lea. Así lo malo. ¿Por qué ensucia gente? No, te pido disculpas a Virlud. Y el diario La Razón, del sábado 7 de diciembre de 1985, tiene un apartado especial en el que se dice: la escenografía que sirvió de apoyo referencial al recital de Fito Páez se convirtió en un hallazgo. Por detrás de la banda y a modo de extensa pantalla para reflejar sombras, se extendía el fuelle de un bandoneón, rematando las puntas por dos construcciones simulando los laterales. Detrás se movían siluetas a los ritmos significativos de distintas canciones. Por arriba, una plataforma elevada permitió juegos escénicos de Fito Páez con un supuesto doble y de los actores en el tema Narciso y Quasimodo. A espaldas del bandoneón, hacia arriba, un cielo celeste con nubes gordas remataba el leitmotiv de la tapa del último disco. Genial lo de Marcelo López. Bueno, mirá vos, che. Igual entreverado para definirlo, ¿eh? Sí, para que ahora que lo volví a decir. Pero te lo definieron todo, absolutamente. No, no, no, lo vio. Estuvo ahí. Yo lo que puedo decir extra de la apuesta y todo fue que este fue el show que, digamos, catapultó a Fito definitivamente, digamos. Y usted estuvo ahí. Sí, se puso como en el podio ahí. O sea, este disco tiene temas que después fueron hits. Sí, todos. Todos, ¿no? Y bueno, y para el final, para cerrar, vamos a contar una frustrada, pero que era también una gran puesta de ese show, en el tema DLG, que es una baguala, ¿no? Hecha en los 80. Claro. Bueno, la idea era... Mirá, ahí la estamos escuchando al comienzo. Bien. Entonces la idea era que al bandoneón subiesen obreros, perros, maestros. Bueno, era nuestro era todo. Nuestro PC en ese momento. Entonces yo llamé a actores amigos, algunos de ellos muy conocidos ahora, amigotes de amigos, el otro, y eran unos 30 monos vestidos de obrero, de maestros, de... Hasta un perro, había un perro en serio. Había un perro. Sí. Y la idea era que, al ritmo de la baguala, y en el último tema, que era este, subía toda esa gente. Bien. Los tiempos del rock de aquella época no eran tan profesionales como ahora. Y no teníamos tanto tiempo de ensayo. Había que sacarlo y hacerlo. Entonces estaba en un par vacío, faltaría una hora para dar puerta, y estábamos con esto. Todos ahí arriba, entre ellos mi hermano, también lo expuse ahí. ¿Sí? Sí. Y en un momento Fito me dice: lo sacamos, es muy hippie, ¿eh? Y la verdad que me dio pena, a mí también, pero también lo sentí. Pero había que decir sobre los 30 que estaban ahí arriba, claro, pobrecito, ¿no? Siguiendo el ritmo de baguala. Al final no van a estar. Sí, bueno, así que decidimos no hacerlo. Voy, me acerco, hablo con un micrófono a todos, les agradezco a todos, les digo que a todos van a tener su entrada y un pancho y se van a poder quedar a ver el show. Y no lo hicimos. Ahora, la magia que ocurrió luego es algo que no sé a quién se la debemos. Llega el momento del tema. Sí, y empieza. Ya en vivo. Y empieza. Lo vamos a poner de vuelta, al comienzo. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una batería electrónica, sí, que da el tempo, ¿verdad? Claro. Bien, ahí va. Y cuando va por el tercera, empieza a hacer pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa, se desconfigura. Se desconfigura. Así que, si entraba toda esa gente al tempo, iba a terminar bailando punk, iba a terminar todo. Entonces, Fito dijo: me cagó la tecnología, empezó de vuelta y terminó. O sea que la magia estuvo presente y nos salvamos de ese papelón. Claro, claro. Así que bueno, con esto nos despedimos y vamos con DLG. Perfecto. Día de resurrección. dirección. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música.